Aquí estamos. Estamos con Elde, por fin. 6 meses desde, ¿no? ¿Cuándo fue, Edgar? ¿Cuándo hablamos la primera vez? Fue en diciembre, ¿no? Sí, yo creo que por diciembre. Con la hora del caos, la fiesta de la Mogamo que pinché yo. Sí. Ahí fue cuando descubrí a Elde en directo y ahí fue cuando empezó a hablarse de una entrevista y bueno, pues. Y joder, fue, pues ha sido duro porque sois gente muy activa, ¿eh? Y no hemos podido conseguir hasta ahora, pero bueno, todo está bien, lo que termina bien. Os presentáis ahora mismo. Arrachaldeón, soy Edgar. Edgar, vocalista de Elde. Sí. Ah. Arrachaldeón y Aitzo Naiz, baixu jolean. Y yo soy Chusan, me dejan tocar la guitarra en Elde. Y falta un cuarto miembro, que es Azofra, que bueno, por básicamente la distancia física no ha podido venir, es que se encarga de la batería. Pues un saludo a Azofra, una pena que no haya podido venir, pero bueno, tenemos a tres y a un invitado especial, al gran George Traya, aquí está. Muy buenas. Y nada, pues vamos a empezar al grano, porque acabamos de escuchar un temita del disco que habéis sacado el año pasado, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado, que fue disco del año en El Desenterrador. Hemos oído Suaren Inguruan. Contándonos un poco el tema de Elde, porque si no me equivoco, empezasteis en el 2005. ¿Y qué tenéis grabado? ¿Qué tenéis grabado? ¿Qué no te digo? Digo que empezamos. ¿Eh? Empezasteis con la banda en el 2005. Sí, sí. Y yo por ahora solo conozco el disco que habéis sacado el año pasado. ¿Hay algo anterior? Sí, sacamos un 7 pulgadas con The Sunderline, los gallegos. Ah, vale, sí. El 2011, si mal no recuerdo. O sea que fueron los primeros años de la banda, los 5 primeros años fueron años formativos. No hay nada. Sí, fue un poco raro. Sí. Ensayos, grabar en cassette. De uno para otro, época muy activa con otras bandas y hasta que no llegó el momento de ponernos un poco serios y encontrar a alguien que se pudiera hacer cargo de la batería, pues bueno, se dilató un poco en el tiempo y ya cuando lo encontramos en la tecla, pues hay que grabamos los dos temas del Sunderland. Empezamos a dar algún concierto. El primer concierto cantó Rubén, luego hablamos con Edgar y ya nos hicimos un cuarteto. ¿Y cuándo llegó Edgar al grupo? Pues yo empecé en septiembre de este año pasado, no del anterior. O sea, ya poquito. Sí. ¿Y cuáles son tus credenciales anteriores a Elde? Credenciales ninguna. ¿No? Luego estaba en otros grupos, pero... Sí. A esas yo cantando llevaba tiempo con una banda que se llamaba La Secta del Perro. Ahí empecé. Y luego aparte he estado en otra banda más. Y luego evolucionó un poco La Secta del Perro porque nos disolvimos. Y luego aparte el bajista y el batería de La Secta del Perro junto a mí. Empezamos nosotros solos y luego ya ahora hace poco ha entrado un guitarra con el que... O sea, esperamos. ¿Que La Secta del Perro sigue? No, La Secta del Perro no, murió. Ah, bueno, el proyecto, o sea, lo que sois es, estáis como una especie de consecuencia de... Sí. Vale. ¿Y tenéis algo grabado tanto como en La Secta del Perro como con la odora? Con La Secta del Perro sí, grabamos lo que pensábamos que iba a ser nuestro disco. Pero justo el mismo día de terminar la grabación, se disolvió la banda. Es un clásico de las bandas del underground vasco y estatal. Grabar el disco y justo nada más grabar el disco, disolverse. O sea... Sí, bueno, son las experiencias también de la grabación y así un poco de nerviosismo por ser un poco la primera vez que grababas y así. Y bueno, un poco de mala hostia. No, es que te quiero decir porque vamos, o sea, creo que... Todos los amigos que tengo con una banda han estado en alguna banda en la que les ha pasado exactamente eso. Han grabado, aunque sea un tema, dos temas, tres temas, y justo cuando llegaba el momento. ¿Tenemos algo de la secta del perro aquí o...? No, porque no terminamos nada conforme con la grabación y está esa grabación solamente la tenemos nosotros. Vale, y no va a salir. De ahí no va a salir lado. Seguro, ya hablamos luego, ¿eh? Ya voy a negociar con el resto porque eso lo tengo que oír. O sea, además metido el gusano en el cuerpo, o sea, lo voy a tener que escuchar. No hoy, lógicamente, pero en un futuro. Y tu pasado musical, Aichol, es largo y tendido, ¿no? O sea, tú fundaste la banda junto a... Junto a Chusan, pero me refiero que... ¿Quiénes erais al principio? En 2005, ¿quiénes erais? Al principio de L. De L. 2005 nos subimos a una furgoneta con otra banda, bajo el nombre de otra banda, y en el viaje decidimos hacer una banda de black metal. Y quedamos ese mismo año o el año siguiente, fuimos al monte y estuvimos pues sacar un papel, un boli, empezar a hacer filigranas y trazamos un poquito cómo debería ir o por dónde. Y... O sea que realmente sois los dos miembros fundacionales. Former member. Eso, no. No solo eso, porque sí que es verdad que en esto del black metal ocurre bastante que muchas bandas que son dos, aunque luego tengan miembros extra, o incluso uno, ya, también, aunque tengan miembros incluso extra, medio. Siempre ocurre que hay dos como que son las mentes pensantes, y luego igual acaba convirtiéndose en una formación normal, pero sí que es verdad que no empiezan como la típica banda de rock, son cuatro, se ponen a ensayar y tal, sino que, no sé si me entendéis, empieza como un concepto. Y luego la música, en vez de... Sí, en este caso sí que fue así también, comenzó a nivel de concepto, pudimos empezar nosotros, pero el planteamiento no ha sido el de ser nosotros quien, por demorar de alguna manera, guiase las líderes de la banda o cómo se tenía que hacer, sino simplemente fue un proceso natural que se dilató bastante en el tiempo porque, bueno, como bien ha dicho Aichol antes, estamos involucrados en otros tantos proyectos y no encontramos el momento en el que dar un verdadero punto de partida. Tampoco es fácil aquí... Ese es el siguiente punto mucho. Que iba a decir, sí. Que luego también encontrar alguien que pudiese hacerse cargo, porque Aichol se encarga del bajo, yo de la guitarra, más o menos yo pues podía suplir el tema de las voces, entre los dos las letras, pero encontrar a alguien que tocase la batería para el tipo de black metal que queríamos hacer nosotros no era sencillo. Y luego, en realidad lo teníamos bastante cerca, lo que pasa es que no caímos. Azofra, que es una persona con la que ya habíamos estado tocando en otras bandas, y se lo propusimos y aceptó. ¿Dónde vive Azofra, pues, que no puede estar? Entre Burgos y Salamanca. Vale, joder. Creo que me vais a decir Eibar, por ejemplo. No, entre Burgos y Salamanca. No. Y entonces es, bueno, básicamente, pero no es... Él no es como un mercenario o algo parecido, sino desde el momento que entró parte de la banda, es otro porcentaje más. Lo mismo que Edgar, desde el momento que entró, pues, igual que todos los demás, vamos. Se nota cuando se os ve en directo, por lo menos la sensación que me dio. La sorpresa mía fue cuando me enteré, cuando me dijo Edgar, que él llevaba poco tiempo la banda. Porque cuando yo os vi en directo, a mí no me dio la sensación de que hubiera nadie que llevara más tiempo que nadie. Sonó aquello como una máquina bien engrasada desde el minuto uno. Bueno, en realidad con los directos prácticamente llevamos todos el mismo tiempo, porque sin Edgar solo hicimos un concierto. Bueno, el único concierto que más damos sin Edgar ha sido el que dimos en el primero, el que cantó Rubén. Yo lo estuve viendo. Pues vamos a poner otro temita de este EP o LP. Buena pregunta, no sabría qué decir. Porque es por cortito. La duración o bueno. Pero tiene trampa. Si, elabora. Si te bajas el por internet, sí. Falta un tema. Cosa que cuando compras el CD trae uno más. Bueno, eso no sabía yo. Entonces no son 17 minutos, son 21. Bueno, una generosidad por vuestra parte, se agradece esa larga duración. Ahí. Sobre todo a mí, aunque soy fan del Doom, eso me daría por una canción, está bien. Vamos a por una cancioncita y elige tú, Chusan. Vale, pues... ¿Has puesto yo la primera? Sí, lo he puesto suave en gris. Venga, pues Garete Sin Requiem. Ahí va. 3 minutos 22, el sonido de una lata abriendo, es importante. Ya entiendo los efectos especiales ahora. Pues ahí está el de otro temita. Madre mía, cómo se las gastan con sonidos de cuervos. Ahí se han gastado la hostia en efectos especiales, se ve claramente. La canción se llamaba Garaite Sinen Rekema, que sería el Rekema. De los perdedores. Los perdedores. No, de los invencibles. Decía yo. Una gran diferencia, casi nada. La pica, caray. Pues sí, no. La decisión de cantar en euskera, ¿motivada por algo en concreto? ¿Porque queréis expresar algo del norte que igual con otro idioma no...? O sea, quiero decir... Bueno, en realidad salió de forma natural, porque es... A mí me cuesta hablar castellano. Sí, no, las cosas como son. Ya está. Pues, de ahí a... De ahí a que las letras sean más fácil de hacerlas en euskera. Sí. O sea, ¿que eres el único que hace las letras de la banda? No, hacemos entre los dos. Bueno, entre los tres ahora. Y... No, salió de forma natural. Se decidió hacer en euskera porque era la forma más natural y lógica que entendíamos. Y, joder, fonéticamente queda... Para el black metal, a mí para el metal, el euskera me parece un idioma acojonante. Sí. Para el pop también, me cuesta más. También viene un poco derivado de la temática que iban a seguir las letras. Porque las letras sí que tienen algún tipo de trasfondo, no son simplemente letras fantásticas o inventivas, como queréis llamarlo, pero sí que las escondemos un poco en lo que es la mitología de nuestra zona, y nos parecía un poco también de cajón utilizar el idioma de aquí para tratar estos elementos dentro de las letras. Aparte que, como bien dice Hachor, fonéticamente era lo que más nos cuadraba, y sí, pues sí, salió de forma bastante natural, fue una decisión unánime. Bueno, el problema que tenéis un batería de la zona castellana, igual tenéis que incluir alguna mitología, ¿no? Más del más estatal, yo creo. También la hay. Mi cácara, relinche. Y ahora vamos a hablar un poco de vuestro pasado, ¿eh? Vamos a poner alguna bandita. ¿Qué creéis que suena así? ¿Qué puede representar un paso en vuestra evolución hacia lo que es el de ahora? ¿Qué banda podríamos poner? Destierro. Destierro. Cuéntanos un poco la historia mientras preparo la canción. Que nos cuente Chusan. Bueno, vale. Bien, Destierro era una banda que en la que, bueno, yo tocaba la guitarra y cantaba. Empezamos a ensayar en el 2004. Para las fechas soy muy malo, ¿eh? Posiblemente me confunda todo no, el no, rato. No, pasa nada. Bueno, no hay páginas de Wikipedia para contrastar, así que no. Perfecto. Sí, empezamos a ensayar en el 2004. En el 2005 grabamos... unos temas que saldrían como dos referencias diferentes. Una primera, un 7 pulgadas en solitario, y el segundo fue un 7 pulgadas compartido con una banda de Donosti llamada Iron Batasuna, donde tocaba Itzol también. Por cierto, que a ti, no lo voy a mencionar este detalle, ¿cuándo te conocí a ti? A ti te conocí en Francia, cuando volvía de ir de gira con Loan, que te llevamos hasta Donosti. Sí, así es. Eso es, que me diste un disco de Aguirre. Uh-huh. Efectivamente, que todavía lo conservo. Yo también me acuerdo. El otro día, hace poco. Sí. Y no, quería mencionar porque, hostia, porque fue hace 6 años. Sí. Y Iron Batasuna, sabía que tú tocaste ahí, ¿o no? Sí, yo estuve en la última época de Iron Batasuna, pero... Los mejores nombres de banda que se ha hecho en Euskadi jamás. O sea, lo digo desde ya. Me jode que no se me ha ocurrido a mí. En cualquier caso, tenemos aquí Destierro, que sacasteis un par de 7 pulgadas. Sacamos un 7 pulgadas en el 2005, hicimos una gira europea. Al año siguiente sacamos el compartido con Iron Batasuna, hicimos otra gira europea, estuvimos un tiempo sacando temas nuevos, después tuvimos un parón, y creo que aproximadamente en el 2010, pero de esto no estoy seguro, editamos un LP que se llama Orloj, y volvimos a tocar unos cuantos conciertos, y ya definitivamente paramos la banda hasta que, bueno, hasta nuevo aviso. O sea que no tiene nada de pinta que vaya de resucitar aquello. Ni sí ni no, es una cuestión de apetencia. Esos proyectos que se quedan... Sí. Eso es, te iba a decir un hall, pero exactamente igual. Pues tengo aquí varias cosas, ¿qué pongo? Creo que hay un tema en el primer 7 pulgadas que se llama Destierro. Aquí está. Pues aquí vemos los orígenes. Para mí esto es completamente nuevo, así que seré tan sorprendido o no como vosotros cuando la escuchéis. Destierro, Destierro. Oye, qué guapo suena esto, Destierro, macho. Cago en la puta, voy a descubrir a 800 bandas hoy. Pues bueno, ahora está aquí hablando con Aichol, a ver qué podíamos poner después. Qué pasado de los integrantes de Elde que están aquí conmigo, Aichol, Chusan y Edgar. Qué podíamos poner. Y está hablando una banda que se llama Anosognosia. Cuéntanos un poco, Aichol, y ponemos un temita así. Vale, Anosognosia, no tengo muy claro de qué año es. Sobre el 2006. Qué bueno, aquí tengo nada. No, pero es gracia, no. Sí, me gusta Underground, a muerte. No, 2006, creo que es, 2007-2008. Vale. Anosognosia inicialmente era cena de clase. Y pues había gente de. Pues, estábamos dos de Iron Batas Luna. Una super banda del Underground. Yo qué sé, un popurrí. Y nos lo pasamos muy bien. Y dejamos grabado algo y lo sacamos en CD en split con Catequesis. Entonces era cena de clase con Mendola de Catequesis. Al final cambiamos de nombre, pusimos algo un poco más serio, un poco. Y de las cenizas de Anosognosia salió Camorra. Los dos que cantábamos pasamos a batería, guitarra. Y la segunda etapa de Camorra. Entró Chusan. Pues vamos a hacer una cosa, yo creo que tiene mucho sentido. Vamos a pinchar una canción de Anosognosia y después una de Camorra en la que estuviera Chusan, para ver ahí la evolución. La iremos eligiendo mientras pinchamos la Anosognosia, porque si no, no es imposible. Así que bien rico y florido es el pasado de los miembros de Elde, como estáis notando. Aquí va Autoextinción, mascotas de Anosognosia. Autoextinción más mascotas torturadas. Matiz importante. Yeah. sensación que me está dando en general, ahora que he escuchado un poco más, ya tengo una idea más general de las cosas en las que habéis, las bandas que habéis estado, es que no hay un estilo definido. Es decir, a veces suena black, a veces suena death, a veces grind, con un toquecillo de hardcore, o crust más bien. Es deliberado esto, o sea, es decir, hagáis lo que hagáis, siempre va a haber un toquecillo, quiero decir, vais, por ejemplo, en el caso de Edle había un planteamiento de hacer black metal, ¿no? Pero en las otras bandas también había un planteamiento de hacer un estilo, o es que os sale así, quiero decir. Bueno, en realidad yo creo que viene derivado de que no somos excesivamente talibanes a la hora de escuchar únicamente un género musical. Y el espectro de música que nos puede gustar es amplio, por lo tanto los grupos con los que podemos tocar también. Y las influencias pues están ahí. Al final, si solamente eres una persona que escucha un tipo de música, pues igual solamente hay un tipo de influencias o solamente una línea de influencias. Más pero en nuestro caso yo creo que no es así. Es que es eso, porque es lo que me está dando un poco la sensación tras escuchar, que hay como una personalidad implícita en todo lo que escucho. O sea, que no sé cómo decir. Podría decir que cualquiera de los dos estáis al escucharlo. Por ahora es la sensación que tengo. Evidentemente tenía que meterme más de lleno, pero como que... Y es algo muy difícil, no sé qué pensáis, de conseguir dotar de personalidad a tu grupo. No de que sea bueno estilísticamente, ni técnicamente, ni que haga hits. Que tenga personalidad. Un poco como lo que les pasa, voy a dar un ejemplo claro, en Tombez. Entonces, en Tombez, da igual qué disco y qué canción, sabes que son ellos. ¿Que creéis que es algo complicado o es intencionado en vuestro caso? Yo creo que es muy difícil que hacer una banda y que digas, suena... Sí. Sí, bueno, no sé, yo... Cuando en Tombez que has dicho, mucho también es el sonido de las guitarras y así, lo que le da a Tombez, que lo escuches y digas, hostia, es en Tombez. Pero bueno, yo con las bandas estas, de estos, tampoco veo ese rollo. No ves como... Hombre, yo no lo digo tanto como algo que se pueda percibir a nivel concreto y definir. Es así, pero... En el sentido de que lo que está pasando ahora mucho es que ahora tenemos acceso a un nivel musical, a muchas más bandas de todos los estilos, de todos los sitios del planeta, pero bandas con personalidad, bandas que digas, me acuerdo de ella, voy a volver a escucharla, hay más bien pocas. Sí, sí es, yo creo que también es un poco derivado del exceso y la sobreinformación que tenemos. Y al final si te quedas con algo es porque realmente te llega. Antes el acceso que teníamos era mucho menor. Es así. Si nuestras bandas tienen personalidad, no lo sé y honestamente tampoco me importa mucho. O sea, en realidad lo que me importa, y yo creo que a ese nivel estamos todos de acuerdo, es tocar algo que nos motive, pero por encima de eso, la relación que podamos tener entre nosotros, dentro de la banda, vamos. Si luego, porque yo tengo unos dejes tocando, o la voz de Edgar que puede ser más característica, o Aichol o lo que sea... Pues bueno, al final si ves a Edgar cantando en cuatro grupos, pues probablemente dirás, pues joder, es la voz de Edgar, ya la voy reconociendo y tiene sentido, ¿no? Pero bueno, tampoco no creo es algo que sea que buscáis, algo que busquemos. Ni nada, ni que os importe, no, no era por no, saber. No, para nada. A veces es inadvertido, no se hace queriendo, pero llegas un momento en el que la peña dice, joder, mira, hostia, esto tiene que ser una banda de tal. Uh-huh. Que yo lo digo, por si acaso lo aclaro, como algo positivo, ¿eh? No como algo... Sí, sí, no, está entendido así. Vale, pues oye, vamos a seguir indagando, excavando, desenterrando el pasado de la gente de Elde. ¿Qué banda ponemos ahora? Pues para que no solamente se quede en el pasado de los que estamos aquí, si te parece bien, yo pondría dos bandas en las que, además de Aichol y yo, estaba también Azofra, que no está aquí, pero bueno, puede ser una buena manera de ver otras cosas que hemos hecho en común. Y primero pondría Aural Butchery, la canción Elígela tú. Y después pondría Logical End. Vale, pues Logical End, que sí, me has hablado. Ese proyecto que ha tardado lo suyo en ser... O más. Finalizado, ¿no? El más, como me has dicho tú antes, hecho, el que más te ha costado... Se grabó las baterías del 2006, guitarras 2007, bajo 2008, voz 2009. O todo eso, quitando un año a todo. Sí. Fue como un poco por fascículos y por temporadas. Sí, en Aural Butchery cantábamos Aichol y yo, y Azofra tocaba la batería, y en Logical End Aichol tocaba el bajo, yo cantaba, y Azofra tocaba la batería. Vale, voy a... ¿Cuál cojo de Logical End? Que veo que son por... Son números, ¿sí? Números romanos. Chusan, ¿te acuerdas cuál es la lenta? para evitarla, entiendo. No, está bien, vamos a salirnos un poco ya del la balada de la zapatilla. Es que para Vilalenta es la balada. No, la balada no, la otra. La... Es que ese disco yo creo que es el único disco que hemos hecho con balada, de verdad. Sí, hay una balada y hay un... O sea, instrumental, sí. Piano y... O sea, metal. Sí, metal, como se entendía... De 3 minutos, 13 canciones, balada, intro, canción... Como se entendía en el año 80, ¿no? Ahí. Metal. Ahí. Vale, pues elijo yo a la sí, perfecto. O tú, venga. La 9 o la 10. La 9 o la 10. La 10, que queda como más redondo. Estoy sentando la duda, muy cortita, vale, ¿no? Estoy ahí, estoy contra la 9 y la 10, ¿eh? Vamos a jugarnos la. Venga, va, va, va. Pues... Aquí tenéis otras dos muestras más. Ya no me acuerdo de quién tocaba. La 1. La 1, ¿eh? No hay ningún problema, se vuelve. Tomar por saco. Como comprenderéis, ya no me acuerdo de quién toca qué en cada banda. En Logical End, Azofra la batería, Chusan a la voz y yo le bajo. Vale, ¿y en Aural Butchery? En Aural Butchery, Azofra la batería y Chusan y yo a la voz. O sea que es, no hay ni bajo ni guitarra. Sí, pero no nos ha nombrado. Eso es. Ah, vale. Sí, vale. Pues aquí van, otros dos ejemplos más. Este es sin duda la banda que más pasado me ha traído en los 12 años que llevo el programa y estoy encantado. Así que ahí va la primera canción del Todos Libres del 2009 de Aural Butchery y la primera canción de Logical End, ese disco que ha tardado tanto que al final habéis conseguido sacar. Yeah. Me quedo sin palabras después de escuchar Logical End y ese abrazo, ¿no? Esa forma de abrazar los clichés del heavy metal en toda su expresión, pero en un entorno macarra. O sea, es que es curioso porque suena como si Venom tocara más rápido. No sé si me entendéis la analogía, porque los Venom eran al final que no dejaba de ser eso. Hacían black metal no porque quisieran hacer black metal, sino porque eran unos guarros infernales, te quiero decir. Hasta de puta madre, muy bien, muy buena experiencia. Y bueno, oye, vamos a seguir y estamos llegando ya al ecuador del programa, que como pasa siempre, llegan un Peace Plus. Así que no sé si igual me podéis contar planes de futuro para Elde, para que la gente sepa. Por favor, Edgar, que te estás caqueando bastante. Pues bueno, estamos preparando ahí unos temas nuevos. Nos hemos estado echando un vistazo y esperamos llamar pronto y intentaremos sacar un buen partido. Vale, y ¿tenéis algún plan en el planado alguna fecha en concreto? Va a ser en 2016, va a poder ser disco del año de Desenterrador. Yo cuando cojo la pues entonces dentro poco y estamos ya la música ya va perfecta y ahora hay que meter las voces y bueno, digo todo esto porque bueno, es hice el otro día para que veáis lo que os he comentado de los desastres técnicos del programa de el hacerlo yo solo, que implica que tengo que sacrificar o improvisación y frescura o técnica y corrección. A mí la técnica, pues bueno, a pesar de que me abroncan continuamente, pues no sé. Y la cuestión es que Mario diciendo que ya está, que no daba más abasto con las novedades musicales y que lo que hacía cuando hacía disco del año no era tanto los mejores discos según una lista que hubiera, sino los 20 discos que me llegaron a mí. O sea, pueden ser absolutamente estos o aquellos. No hay ninguna. No es como decías tú, hace 20 años tenías acceso a 10 discos. Entonces, esos 10 discos, alguno podía ser el disco del año, pero ahora tienes acceso a 10.000. Entonces, yo, pues eso, y a mí, pues yo tuve la suerte el año pasado que me llegara a mis manos el de Melmac, no me acuerdo quiénes más fueron. Knives y AD. Los cuatro que vinieron a las manos, que los cuatro tocaron en mi festival. Ya hablaremos de, por cierto, de la Torre del Poder, ¿no? No sé, ¿eh? A ver, un concierto en la Torre del Poder de Elde puede ser lo puto mejor. Ya vamos a discutir luego entre bambalinas. En cualquier caso, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos escuchar? ¿Iron Batasuna, quizás? Sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, vale. ¿Y qué cuenta Ichel algo de la banda, hombre? Vamos a describir la sonrisa que le ha salido a Chusan cuando ha dicho que sí. Vale, sí, nos la vamos a escribir en una canción. Vamos a poner otra de Elde igual y otra de Iron Batasuna y nos vamos a aproximar, luego vamos a preguntaros un poco sobre los planes de futuro a nivel conciertos y luego ya vamos al mítico versus del Desenterrador, donde ahí nos vamos a explayar a gusto con nuestros gustos personales. Así que, si ¿cuál de Iron Batasuna, por cierto? Porque hay. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el split, no, pero a ver, esto es el. Tenemos el split con destierro. Tenemos el Leaf Greencore. Leaf Greencore Assault. Tira más abajo. Abajo. Ahí. A ver. El Charaina. Charaina va a estar, pero la canción. Buscamos la canción. Claro, es que no están etiquetadas. Claro. ¿Tienes idea de dónde está en orden la canción que queréis poner? ¿En qué disco y tal? ¿En el Charaina va a estar? Responsabilidad de Aichol 200%. Esto es irresponsabilidad mía. Vale, pues vamos a ser irresponsables hasta el final y elegir una al azar, ¿no? Nos vamos a poner un humano, un tumor. Vale, sí, del split. Sí. Vale, sí, así, un humano, un tumor. Que tiene intro y es una buena definición. Empieza lento, luego va más rápido y luego termina lento. Entonces, es canción bien. Canción bien, pero a 2 minutos 35 les da tiempo a hacer todo eso. Así que os dejamos con Iron Batasuna y con una canción sorpresa de L que todavía no hemos elegido. Pues que sepáis que hemos encajado, después de la canción de Iron Batasuna, de Un humano, un tumor, una del Split con Somberline, de L, que se llama Askenacha. Y ahora, es verdad, me ha propuesto, de hecho, una serie de preguntas y tiene razón. En verano giráis mucho, ¿no? Hacéis muchas giras con muchas bandas y tal, y, o sea, estáis muy ocupados, vamos. No te he entendido el principio de la pregunta, perdón. Las giras de verano, estas que hacéis, ¿cómo? ¿Cómo son? Cuéntanos. Yo, la verdad es que sí que hemos girado en verano, pero personalmente no me gusta girar en verano. Hemos girado en verano por motivos laborales y así. No, claro, es cuando se puede. Está claro que aquí nadie se gana la vida con la música y giras cuando te deja. Hace, la verdad. Ni falta que hace tampoco. No. Y Edgar, que creía que había entrado en un grupo que iba a ser Filón. Billboard 200, 15 semanas número 1. Que aunque ahora discos no se venden, o sea que. ¿Vosotros la pasta de dónde la, si la sacáis, de dónde la sacáis más? Pues tirones de bolso y estas cosas. Yo soy más de. Dejas corren poco. O sea, volquete que a la cabina de teléfonos. Un saludo a la cabina de Marquiña. Sí, pues. Que ya sabes, que no sus andanzas. Y tú, Edgar, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Has hecho tirones de bolso? ¿Dar volco a las...? No, pues eso, las viejas que corren poco y. Y vamos, les puedes quitar rápido el bolso. O si no, el carro de la compra, que me da igual dinero que comida. ¿Planes de futuro del D? Pues conciertos, hablo de conciertos. Ya sabemos que estáis grabando un EP, pero conciertos. Conciertos. Nos han propuesto algunos conciertos. Sí. Y la verdad es que yo creo que después de que esté el Split grabado y esté editado, intentaremos tocar todo lo que buenamente podamos. Nos han invitado a algunos festivales por Cataluña y hay algunas. Pero bueno, entiendo que después de grabar y editar el disco compartido, tocaremos por la península lo que podamos y ya empezar a mirar al norte también un poco. O sea que igual hasta que publiquéis va a haber un pequeño parón de conciertos. Verano probablemente, ¿no? Sí, yo tengo el problema de verano es mucho curro para ti. De trabajo. O sea que tengo que escoger bastante si quiero tocar en verano. Vale. Ya que estáis con la grabación del Split, pues una cosa por otra, e igual empezaréis en otoño, ¿no? A darle caña. Pues nosotros nos vamos a girar en septiembre, Aichol y yo con otra banda. Entonces entiendo que después de septiembre comenzaremos a tocar ya otra vez. Vale. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué otra cosa? Otro detalle, sí. A ver, Chusa, ¿nos puedes decir qué día de la semana toca el ensayo de Elde? Porque si el martes tenemos Camorra, el miércoles ensayamos 1991, el jueves ensayamos. Pues no ensayamos. O sea, Elde existe como un ente completamente paralelo, ¿no? A la realidad. No tiene. O sea, simplemente tocáis, pero en vuestra cabeza, ¿no? Hay una conexión neuronal. No, la realidad es que no ensayamos, Edgar lo ha visto también. No, sí, al final es que es por la distancia más que nada. Es difícil, no vas a venir desde Salamanca o desde Burgos a ensayar los martes. Y yo que sé, al final cuando ensayamos igual es antes del concierto o el día antes si tenemos tiempo o algo. Y luego yo que sé, cada uno se lo trabaja un poco en casa y llegas al día para darlo todo. Sí, no, es curioso porque irónicamente no deja de funcionar como las bandas ya más que establecidas, me refiero ya a niveles estratosféricos, que cada uno vive en su casa ya con su familia y su país y se juntan para ensayar poco antes de cada bolo y poco más. Yo creo que en realidad es una cuestión de voluntad. Y me refiero a que, pues por ejemplo, una banda como Elde, que pues Aitzol vive en Donosti, Edgar y yo vivimos en Vizcaya y Azofra vive pues un poco más al sur. Y es una banda que, bajo mi óptica, se tiene que basar en la voluntad y el trabajo de cada uno en casa para que cuando nos juntemos todos tengamos claro qué tenemos que hacer, esté rodado a nivel personal y simplemente hacer como un ensayo general. De hecho, el Split con... suena un poco a coña o irreal, pero es así. El Split que grabamos con The Somberline, antes de empezar a grabar, solo ensayamos una vez juntos los temas, la noche antes de grabar. No habíamos ensayado nunca juntos esas canciones. Con Suarenger Ispea ensayamos una vez o dos, puede ser. Una en Bilbo, sí, pero una en Bilbo. Más no, pues la añade. Segunda no. Sí, y esta vez para grabar este disco nos lo hemos tomado un poco más en serio y hemos ido a ensayar una vez a Burgos. Y ya está. Digamos, es un momento de hiperactividad, ¿no? Claro, sí, un poco así. Pero bueno, está el trabajo detrás en casa, vamos. Que... Pues se me iba a olvidar de pinchar entre todos los proyectos a 1991. Joder, que me dejó, chaval, vamos. Me sonó aquello a gloria. Cuando de repente dije, ¿qué es esto? Chusan Plaga, ¿qué cojones? Está en el mismo centro. Le di al play y dije, ahí va la polla. Que esto va a ser el comienzo de nuestra versus. Muy bien. Así que yo creo que la mejor manera de empezar la segunda parte del programa ya y poner los temas que la gente de Elde querría que sonaran en una radio, cuando encienden la radio, ¿cómo molaría que escuchara este tema? Es que es lo que es el versus. Vamos a despedirnos con una de 1991. De acuerdo. No me dio tiempo, me sonó tan familiar cuando lo escuché en su momento, que no me dio tiempo a acatarlo en profundidad, pero aún así... Quiero que me elijas una canción del debut, ¿eh? Del LP, sí. El primero. ¿Problema o solución? ¿Problema o solución? ¿Estás de acuerdo? Problema o solución. Mira, se me ha ido otra vez, por un momento. Si no elegís vosotros una, no importa. Aquí está. Siguiente. ¿Problema o solución? 1991. Chusan, y tú también, ¿no? No. Y aquí no. Chusa mostrando que también tiene un lado romántico y su corazoncito y que no es todo oscuridad en esta vida. Bueno, oscuridad también la tiene. Qué rico, qué bien, qué bien. ¿Y esto de 1991 vas a grabar algo más? Sí, hemos grabado un LP, que es el tema que acaba de sonar, Pertenece. Luego después editamos un 7 pulgadas compartido con una banda de Cantabria que se llama Sierra Nevada. Y el mes que viene grabamos un nuevo LP. Joder, muchas ganas. Sí, muchas, sí. Muchas ganas. Muy bien. Y yo creo que para empezar el Versus tiene todo el sentido del mundo empezar con los Smiths, que es la canción que tú has elegido como una de las que queréis que sonara en una radio. Uh-huh. Y yo voy a responderos, te voy a dejar que lo adivines. Vale, porque yo suelo recomendar mucho a los oyentes que de vez en cuando tiren del Shazam, que es esa aplicación tan cachonda que la pones y te suena una canción y te la registra. Luego os diré qué banda es, pero para generar cierta... Ahí va, The Smiths, un clásico del Queen is Dead, The Boy with the Thorn in His Side. Versus, Desenterrador versus Elde. Pues aquí ha estado esta primera parte del duelo, un poco los Smiths, y en una doble petición pues iba a poner una de Chameleons, pero Aitchol me ha pedido otra, la de Second Skin, de su disco debut, que es un puto temazo, como prácticamente la obra completa de la banda. Y bueno, ahora toca el turno de que Edgar pida algo que le apetezca a él, y yo responderé en consecuencia. Cuéntanos. Hombre, yo algo más que me apetezca escuchar, yo he traído movidas que me han influenciado a mí. Sí, no deja de ser. Y en la manera que he visto la música, eso. Y vamos a ir con Han, de actitud normal, un grupo de unos colegas que tuve la suerte al final de estar 2 años y medio tocando con ellos, no grabé nada. Al final yo creo que me mola, pero tampoco es mi rollo, y a la hora de meter las voces pues tampoco me veía suelto, ¿no? Pero bueno, a mí es un grupo que me ha influenciado mucho, tanto a la hora de ver la música y de que también las canciones tengan un poco de mensaje, yo qué sé. Yo escuchaba death metal y qué guapo es la movida esta, ¿sabes? Pero al final las letras no me decían nada. No, por decir, no decían gran cosa, la verdad. Por eso, y gracias a ellos empecé a conocer distintos grupos de Cruz y así, y vi que se podía hacer ruido diciendo algo. Así que vamos con... Siempre se llama la canción, ¿no? Siempre. Jodida actitud normal. Y a ver con qué respondo, porque ya veo que cortitas de cojones. Sí, claro, ha sonado. Y ahora voy a poneros un grupo que quizás no conozcáis. Yo, la verdad es que el tema del crust y tal, no estoy muy metido, pero poco a poco en los últimos años he ido conociendo. Y bueno, esto es un grupo que conozco porque la persona que canta en ella se llama Quito. Es un músico del underground de Leeds, de Inglaterra. Ha militado en bastantes bandas y está metido de lleno en todo lo que era el crust de ahora, el de hace 20 años con Doom y toda esta gente. Igual... todavía no está seguro, pero la idea es que toquen en el 12º aniversario del Desenterrador, el 29 de octubre, en el Gasteche de Udondo. Están ya confirmados Backbone, Mutilated Youth y Shrapnel, Meat. Y nada, pues a ver qué os parece, va a contestar al tema que ha elegido Edgar. Notar, como lo creo que lo he comentado ya, que son los únicos grupos que conozco que su música solo está en una plataforma, y es en MySpace. Son retrodigitales. Con dos cojones. Que suena, nos suene esto un rotativo. Ya. Vamos a aprovechar, sí, mientras... Relinche al chaval. A ver, me gustan los acoples. Pues eso, que quieren saludar a Zofra. A ver, ¿qué contáis? Zofra, quedamos en Kafka en 10 minutos. Es una persona que tiene mucho relinche. Le queda relinche. Le gusta la bicácar y la jarrilla. Bueno, chiste se basta. Pues me parece que va a sonar Edita y Zumba, así que voy a arriesgarme con un concierto que, si no me equivoco, no suena del todo mal. De World of the Time, de hace 3 años. Han cambiado bastante formación, porque es un grupo pues un poco como todos los que estáis, habéis hablado y habéis militado. Típica banda que trabajan y se juntan y giran cuando pueden. Irónicamente han hecho una gira por Indonesia, donde el crust debe ser una religión. En Indonesia, Filipinas, todo eso, o sea, debe ser acojonante. He visto alguna imagen. También bastante. Y nada, pues quieren hacer otra, para haceros una idea, que igual en Europa no han hecho una gira en 10 años, pero quieren volver a girar por Indonesia. Me encanta ese tipo de cabezonería. Así que bueno, vamos a escucharles en modo YouTube en directo y que sea lo que Satán quiera. Pues así de claro y directo ha sonado este directo en Leeds de World of the Time, que como he comentado, espero suene la flauta y todo salga bien y le consigamos. Tengo que hablar con vosotros para que me echéis una mano en ese sentido. La idea es que hagan una gira por el norte del estado y que el 29 toquen en, que sea parte de la gira y toquen en el aniversario. Está todavía en el aire, pero sería un puntazo, porque la verdad es que además son gente majísima y yo creo que estaría muy bien crear una especie de pequeño nexo entre Inglaterra y Euskadi a nivel de compartir ideas. Y porque este hombre tiene un club ahí, ha montado un club autogestionado en Leeds, que estuve yo el otro día ahí para hacerte caquitas, de guapo, de perfecto para hacer conciertos y todo. Y nada, pues que hay mucho por ahí. ¿Qué se te ocurre, Chol, que quieras poner? De Gladiators. Vale, muy bien, te ha salido muy bien, te ha salido muy bien y te voy a responder en consecuencia, ¿eh? Muy bien. Esa selección que, por cierto, qué selecto el hijo puta. Gladiators versión no sé qué, no sé cuál, porque claro, era la Gladiators, la canción, pero hay varias versiones de la misma. Sí, es la versión dub de la misma canción, como antaño, la cara y la cara verde del 7 pulgadas. Así que me voy a quedar un poco de tiempo para contarla, pero encantado de poner a Gladiators. Roots, no. Roots Nati. Sí, señor, muy bien. O sea, a mí la verdad es que hay un programa aquí en Airola que se llama Radio Rasta y he hecho dos veces un programa con ellos. Se han venido aquí y hemos hecho un... Yo le ponía mis jartadas relacionadas con el reggae. O sea, ese es un mundo que habita entre la música extrema y el reggae que existe. Y ellos me ponían el reggae más tradicional. Y he aprendido mucho con ellos. Y aquí va esta canción llamada Roots Natty de Gladiator, selección de Aichol. Rico, rico, rico, dub. Pues aquí habéis tenido este mini duelo en el mundo reggae con The Gladiators y la respuesta del desenterrador Action Dub, que es esa recopilación que os he dicho de Dub marciano, que es absolutamente imprescindible, una marciana de arriba abajo, pues una canción de Automation, que es una de las mejores bandas que viene, y la canción me encanta, el nombre, Assyrian Dub. Y bueno, ahora vamos a pegar un salto. Vamos a poner la canción que da título al disco, ¿no? Si no me equivoco, Arise, de la banda Mevix. Cuéntanos un poco eso que me has estado contando sobre Mevix, esa percepción que tienes tú de la banda, porque igual puede hacer que los que la oigan la entiendan. Sí, lo que estábamos comentando aquí un poco mientras sonaba el tema anterior era que igual la Mevix es un grupo que se ha encasillado al 100% dentro del mundo del crust, y yo creo que, bueno, es... cuando todavía no existía el concepto, pues más o menos ellos tocaban, ¿no? Pero yo en los primeros discos, sobre todo, sí que veo unas influencias que no tienen una relación directa con el punk, y para mí una de las grandes influencias de Moby Dick fueron Killing Joke, sobre todo en ritmos de batería y ritmos de bajo. Y bueno, que no es, si buscas una banda de Cruz, no es el cliché para nada. Yo creo que es una banda bastante personal. Pues ahí va Arise de Amebix. Quizás me lance por poner el después Killing Joke, ya que lo has mencionado. Down and out, despondent sheep-like threatens.

Pues nos aproximamos al final del programa ya, ¿eh? Queda poquito, la verdad es que otra vez se ha pasado volando. Espero que él le haya estado a gusto, aunque otra horita más no habría estado mal, ¿eh? Sí, hombre, está bien. Pues está muy a gusto. Como en casa. Correcto, por gestos me está explicando, ha dicho, que bien, que faltan birras. En cualquier caso, vamos a poner una selección, de hecho una petición de Aichol, una banda favorita del Desenterrador. ¿Esta se la podemos dedicar a alguien? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah. Michel va por ti. Eso es, sí señor, macho, tío. Es que cuando descubrí la existencia del tributo... Cuéntame brevemente, ¿qué concepto es? Porque no son versiones de Volthrauer lo que hacéis. No, es extracción de metal del subsuelo, o sea, minería, en el País Vasco. Metal. Y punto. Y punto. Pues ahí va World Detail del Realm of Chaos, Volthrauer, y la respuesta, que probablemente acabe siendo, no lo neguemos, Astigarraga Thrower. ¿Por qué no? Tiene todo sentido del mundo. Doblete en vuestra cara.